Hola a todos amigos de Vidas en Red. Por cierto, voy a hacer auto spam, ¿vale? No voy a venderos nada, tranquilos. En mi blog faccionrebelde.com he colocado un nuevo relato, un micro relato, este es cortito. Un micro relato que trata de qué ocurriría si la sociedad diera el salto a una economía basada totalmente en la red. El 90% de las personas viven sin salir prácticamente de casa. Y el 10% son trabajadores que son imprescindibles para que funcione lo demás. Es decir, construcción, mensajeros, no automatizados, etcétera, etcétera. Centros comerciales automatizados, cajeros autopago, trenes lanzadera con cabinas aisladas. Un mundo en solitario que lo tenéis en EPUB, en formato DOC y en formato PDF, en Facción Rebelde. Y ahora sí, vamos con algunas noticias, novedades, especulaciones y demás. BQ ha anunciado que tiene algunas novedades, el que va a presentar el día 25 de este mes. Dicen que van a... bueno, parece ser que van a hacer un anuncio que... bueno, pues parece ser que va a ser dirigido por algún director famoso o famosete. La cuestión es que van a presentar tres nuevos productos de los que no han dicho nada y sobre los que ya se está especulando bastante en Internet. Uno de esos productos dicen que pues seguramente sea que den el salto a Snapdragon con LTE, lo cual no me extrañaría porque BQ tiene fama de haber sacado ya terminales muy cercanos los unos de otros, para mayor ira de los clientes, que esto ya lo hace Apple habitualmente con el iPad 3 y el iPad 4. ¿Qué implicaría esto? Bueno, ¿en qué se basa esto, mejor dicho? Bueno, pues se basa básicamente en que uno de los fundadores de BQ dijo que Qualcomm llegará en algún momento. Y además, ahí tenemos al ladito el Moto G con LTE y tenemos a móviles de las marcas Boulder y Boxster con 4G. Se está hablando de móviles con Snapdragon 400 o incluso 410, pero en realidad esto son especulaciones. Podría ser que sacaran cámaras, un poco extraño, ¿no? Pero podría ser que sacaran cámaras y también podrían presentar tablets. No, un poco raro porque hace nada han sacado el Edison 3, que es una mejora ya del Edison 2 de 4 núcleos con 2 GB de RAM, una tablet muy muy apañadita, pero bueno, y con un precio pues muy contenido al estilo de BQ. Y pasando a otros temas, dos correos que quiero comentaros. Pues alguien me preguntaba por Twitter que qué tablet recomiendo para leer. Bueno, yo no es que haya tenido muchos tablets. Sé que hay mucha gente que está muy, muy contenta con el Kindle Paperwhite, que tiene un precio de 100 euros, 99 euros. No me parece mal equipo. Pero yo soy más de los tablets, pues por ejemplo, el Papyre Granmata, que fue el primero que tuve, un tablet muy, muy sencillo, un e-reader, mejor dicho, muy, muy sencillo. Recuerdo que cuando lo compré pagué 300 eurazos por él. Ahora los tienes por 100 euros y seguramente hayan bajado los 78, 80 euros. No tiene nada, es multiformato y tarjeta SD. Luego, la gente de Fnac y la gente de BQ sacaron el BQ Cervantes, uno con con pantalla iluminada y con wifi. Está muy bien, me parece que está muy bien de precio. El tamaño es chiquitito, pero bueno, para leer está bastante, bastante curioso. Así que yo ahí me terminé de leer Interfaz, la novela Interfaz de Neil Stephenson, que me gustó bastante, estuvo bastante entretenida. Bueno, otro correo que me llega, donde prácticamente me preguntan qué tablets se compran, ¿Qué consejo puedo darles para alguien con tablet? Este correo ya le llegó a Tolo, o sea, la persona que le escribió nos escribió a Tolo a mí, y Tolo un poco le dijo que de tablet, pues que yo me movía más por el mundo de las tablets, mientras él que se mueve bastante más, pero mucho más que yo por el mundo de los smartphones. Básicamente lo que busca es una tablet que tenga Android, que tenga 10 pulgadas, que tenga tarjeta micro SD y que se actualice el nuevo Android. Bueno, con estas premisas, de momento te quedas sin las Nexus, que está muy bien, pero no cumple uno de los requisitos que tú buscas, si es que tenga tarjeta micro SD. Así que nos quedan otras tablets. Si ya por el precio, BQ tiene la BQ Edison 3, está bastante curiosa, y además son 199€. Ya sabes, garantía en España, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo yo me inclinaría muy mucho por una que me ha recomendado un buen amigo, que es la Samsung Galaxy Tab Pro de 8 pulgadas, la Samsung Galaxy Tab Pro de 8.4 pulgadas, que está en PC Componentes por 239€. Me parece que es una tablet de categoría por un precio de risa. Ahora mismo, entre una BQ y una Samsung Galaxy Tab Pro de 12, bueno, la de 8 pulgadas, bueno, está la de 8 pulgadas por 239, la de 10 pulgadas pues estará por un poquito más, bueno, un poquito más, a lo mejor está a 270, pero me parece que está muy, muy bien de precio. Luego también está la Samsung Galaxy S de Sevilla, que está muy, muy bien. Hombre, a mí si me preguntas entre una Nexus y una Samsung, la verdad es que yo con la Nexus del 2014, creo que fue, la última Nexus de 7 pulgadas, la última Nexus 7, a mí me pareció calidad por todos los poros. No tiene micro SD, así que para mí la única opción posible es 32 o 64 GB, ya dependiendo del modelo. Y, hombre, a ver, con 32 GB la verdad es que vas a poder meterle todas las aplicaciones que quieras y tus peliculitas y tu música. ¿Qué quieres ya despiporre? Pues con 64 GB ya me parece algo que hay que emplearse a fondo para llenar. Y 128 GB ya me parece, bueno, no sé, si pasas largas temporadas fuera de tu casa, pues ahí quizá pues, te pueda interesar. Pero ¿quién necesita 128 GB? Luego venden unos dispositivos que yo tengo uno que está muy muy chulo. Tengo un USB, un pendrive USB que tiene dos caras. Por un lado es USB y por el otro lado es micro USB, con lo cual lo puedes conectar a una tablet o lo puedes conectar a tu PC. Vale tanto para uno como para otro. He comprado el modelo de 32 GB que está en Amazon, USB, micro USB, y funciona de maravilla. Además es pequeñísimo y lo llevo junto con las llaves, o sea que me parece una cosa sumamente útil. Una cosa que pues iOS no tiene y dudo que tenga, que es la posibilidad de expandir con micro USB o ponerle un ratón Bluetooth, que creo que todavía no se puede poner. En fin, ese tipo de cositas. Hablando de iPad, por cierto, ya vendí el iPad Mini 2. Ya os dejo de dar la tabarra, lo siento. Y conseguí, di el salto al iPad Mini 3 de 64 GB, pero con 3G. Que, a ver, no es que lo use mucho, pero me viene muy bien en mis viajes, en mis azarosos viajes por aquí y por allí. Porque sí que he visto que, aunque ahora con iOS 9, o iOS 8.1, es muy fácil conectarte al iPhone. Muy, muy fácil, ni siquiera tienes que tener el compartir internet activado. Pero a veces falla. Y a veces tarda. Si quieres algo rapidito, pues no vas a poder conseguir una conexión rapidita al internet de tu teléfono. Y eso es enojoso, muy enojoso. Estoy disfrutando muchísimo con la aplicación Notability, con el Stylus de Wacom y con el boli de la Cruz Roja. El boli este que es puntero por un lado, bolígrafo normal por otro. Estoy tomando muchas notas, lo estoy usando a tope como con el Note 8, que es un dispositivo cada vez más interesante, un dispositivo ahí para tomar tus notas, escribir. Bueno, pues le estoy pillando el punto y escribo fluido. Cuando tengo que aumentar la precisión, hago pinch out, hago zoom y escribo. Bueno, súper interesante, súper interesante. Estoy usando dos aplicaciones, Penultimate y Notability. Notability me permite muchas más cosas, como grabar notas de voz, en fin, muchas cosas, pero no me permite sincronizar con Evernote, cosa que Penultimate sí. Y eso lo echo de menos, lo echo mucho de menos, porque tengo ahí mi Dropbox con mis gigas promocionales, que con eso me apaño para meter notas. No están metiendo vídeos, para meter notas es como tener un pendrive bastante más tocho. Y con eso pues voy guardando mis notitas. La integración ahí es muy buena. Me la estoy llevando a reuniones y estoy casi que escribo más rápido con el stylus que con el teclado. Y eso que yo con el teclado del iPad mini no lo llevo nada mal, ¿eh? Pero nada mal. Así que, sacándole mucho partido, disfrutándolo mucho. Y os adelanto algo que tengo preparado, que estoy preparando, que fue fruto de una conversación, como tantos podcasts que salen de conversaciones, pues este es un podcast que le estoy dando vueltas, no sé si dará para mucho, pero es acerca del tiempo en Internet. Os lo voy a plantear como pregunta y si queréis me respondéis por Twitter o por correo, como queráis, o por audios también. Hablando con Rupert, contaba como lo subjetivo que es el tiempo en Internet, y no solo subjetivo, sino que el tiempo con Internet es diferente al tiempo en la vida fuera del teclado o fuera de la pantalla. Por ejemplo, la intensidad de las conversaciones, de la información, pues es mucho más densa en Internet. Por lo tanto, una semana de tiempo Internet, decía Rupert, esa es su teoría y yo la segundo, equivale prácticamente a un mes o incluso puede que más. ¿Por qué? Porque en un mes en Internet pasan muchas más cosas, surgen modas, surgen tendencias, surgen imperios y caen imperios y desaparecen. Mientras que la vida real pues es un poquito más Amish, mucho más tranquila, más reposada. Sí, salen noticias, pero la vida en la red es un no parar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre el tiempo en Internet? ¿Crees que es así? ¿Que es más rápido? ¿Que es más intenso? ¿Que es mucho? ¿Que cunde mucho más? Bueno, mi Twitter @converso72, podéis comentar, y también a vidasenred@gmail.com podéis mandarme también, si queréis, audio correos con vuestras opiniones. Amigos, un saludo y hasta pronto.